Yo soy Nora Irma Morales de Cortiñas. Pertenezco a las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Tengo uno de mis hijos, Carlos Gustavo, desaparecido desde el 15 de abril de 1977. No perdimos la razón, no perdimos la memoria. Responsables materiales, policiales, a los responsables políticos y a los responsables judiciales. A Luciano se lo llevó la gorra por defender su dignidad, porque Luciano no quiso robar para la policía. Yo hasta pensé, si un día salgo y lo encuentro a Chicolá, yo lo voy a matar. Yo. Así pensaba. Y después digo, puta, y si lo mato, y que voy a matar una porquería de esa. Un asesino serial. No tenía compasión. La prueba de lo que di. Y esta parada aquí es Clemente, no te olvidamos. Y a tus asesinos tampoco. Sujétame el corazón que se me va pa' Santiago. Apúrense que el dolor es muy fuerte y me hace daño. El olvido está lleno de memoria. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, hoy voy enlatada y antes le decíamos que íbamos grabados, pero ahora parece que la modernidad, estos tiempos modernos son enlatados. Bueno, aquí por Radio Popular Che Guevara, desde sus estudios instalados en la Casa de la Memoria Santiago 2815, comenzamos nuestro bloque de memoria. Y antes de introducir el tema de hoy, recordarles que estamos transitando los 25 años de la recuperación de nuestra querida casita y que este 15 de noviembre, viernes 15 de noviembre, vamos a hacer a partir de las 18 horas una varieté donde vamos a mostrar los 25 años de historia a través de diapositivas, del canto, de la música, de los talleres y bueno, por supuesto con un impresionante buffet que van a tener de todo. Así que bueno, invitarlos, recuerden, este viernes 15 de noviembre en la Casa de la Memoria. El tema que nos trae hoy en nuestro bloque de memoria es la casa recuperada en Córdoba y esta casa tiene una connotación muy especial porque durante 2 años ahí funcionó la imprenta, creo que la imprenta principal de la agrupación PRT-ERP. Dentro de unos minutos, después de escuchar mi voz, van a escuchar un reportaje a una compañera de la agrupación Venceremos, que ha sido una de las compañeras que participó del espacio de Movimiento Popular, que acompañó a los abogados y a la familia que llevaron adelante la causa para la recuperación de esta casa. Pero ahora un poco queríamos traerles la crónica escrita, lo que ha ido surgiendo, por supuesto, por los medios alternativos, porque la noticia poco circuló en los medios oficiales o nada, y contarles un poco y relatarles de qué estamos hablando. Entonces, les cuento que, como escriben compañeros y compañeras en algunos medios, vuelvo a decir, alternativos, dice que la crónica popular, en una calle que hoy ya no tiene el mismo nombre, la familia Martínez compró una casa al 1035 de Achával Rodríguez, hoy Fructuoso Rivera, misma numeración, en ella Victoria Abdonur, la gorda le decían, y su marido Héctor Martínez, apodado El Negrito, y sus 3 hijos construyeron una familia típica de los 70, que tenía un taller de herrería anunciado en el cartel de la puerta. Me recuerda mucho a la sodería en la casita. Eran principios de 1974. Los sábados por la mañana ingresaba una camioneta amarilla Ford F100 cargada de hierros que servían de fachada. En su interior iban ubicadas, sin poder ver dónde entraban, una cuadrilla de 7 u 8 personas que se quedarían trabajando a lo topo, 8 horas por día hasta el domingo de la semana siguiente. Se pasaban una semana abajo sin ver el sol. Por supuesto, hablamos de compañeras y compañeros. Lo primero fue comenzar la excavación clandestina en el patio de atrás. El túnel que hicieron abarcaba toda la superficie de la casa, dos plantas para abajo. La tierra se sacaba y se guardaba en bolsas negras de residuos que después se trasladaban en la misma camioneta cubiertas de hierro para ser tirada en los comienzos del arroyo La Cañada. Las vigas vinieron luego y se levantaron las paredes. El sistema de ingeniería venía inspirado de la organización Tupac de Uruguay, los Tupa, los queridos Tupas de Uruguay, considerados y consideradas expertas en construcciones subterráneas, asegurando la insonoridad de ambos suelos. Esto es el relato y esta fuerza histórica de las organizaciones revolucionarias en América Latina. Quienes trabajaban en las profundidades era la pareja compuesta por Miguel Ángel Barberis y Matilde Sánchez, que tenían unos 20 años de edad. En el nivel superior, y para que nadie sospechara, la casa era habitada por otros militantes que aparentaban ser una familia tradicional obrera. Victoria, conocida como La Gorda, y su marido, el Negrito, junto a sus tres hijos de muy corta edad. El 12 de julio de 1976, la casa es allanada mediante un fuerte operativo militar y policial que estuvo a cargo del teniente coronel Alfredo Carpani Costa. Llegaron al lugar luego de tumbar una imprenta similar en la localidad de San Andrés, Buenos Aires. En ese procedimiento, según relató la prensa de entonces, uno de los detenidos se presentó voluntario, y aquí las comillas, ser voluntario en la dictadura, todos sabemos que voluntaria o voluntario significaba confesar bajo tortura, a indicar dónde estaba el establecimiento en Córdoba. La memoria indica que el primer subsuelo se había llamado Humberto Toschi, en honor al compañero del PRT asesinado en Trelew. Entonces decíamos, el 12 de julio se realiza el operativo. Minutos antes de que llegara el procedimiento, sus habitantes fueron prevenidos y consiguieron escapar, aunque los cuatro después morirían durante los siguientes meses de represión. Algunas crónicas dicen que no fue unos minutos antes, sino algunos días antes, pero bueno, es lo que se va contando a partir del relato popular. Las fuerzas militares interrumpieron y ocuparon la casa. La clandestinidad de la imprenta pasó a ser descubierta en torturas y detenciones. Durante 6 o 7 meses la casa se convirtió en un centro de torturas. Algunos testigos que declararon en la mega causa La Perla, Campo de la Ribera, estuvieron secuestrados en ese sótano. También declaró el soldado Carlos Bardach, quien cumplió el servicio obligatorio en 1976, presenciando el allanamiento y realizando las guardias en el lugar. Ante la presencia de ruidos y algunas reacciones de vecinos y vecinas que notaban que algo raro estaba sucediendo, el centro clandestino tuvo que mudarse según su propio relato. En la casa vivió instantes de gestas entre la tinta y el papel, y también de encuentro entre las dos organizaciones más fuertes de la Argentina. Así fue que una oficial montonera ingresó tabicada a la imprenta. Se levantaron las banderas del PRT, ERP y Montoneros, y durante un día se trabajó conjuntamente sobre el eje comunicación. Tiempo después, los diarios publicaron fotos de Vicky Walsh. Había caído en un enfrentamiento. Fue allí que los militantes del PRT ERP se enteraron que la oficial que había acudido a la imprenta era Victoria, la hija de Rodolfo Walsh. Con el tiempo, y ya en democracia, se presentó denuncias de este hecho, reclamando la propiedad y las maquinarias que fueron secuestradas. Supuestamente, un hecho totalmente corroborado, no supuestamente, en 2005, cuando se descubre que la titular, fue en 2005, cuando se descubre que la titular del inmueble era Juana Ercilia Bianchi. La titular de este inmueble había fallecido en el 73 y la escritura era del año 76, o sea que la supuesta titular ya había fallecido cuando supuestamente compró la casa. La casa, luego del abandono militar, fue dispuesta por el juez Miguel Puga, quien se la prestó, y aquí van también las comillas, a un empleado de tribunales, Héctor Varela, que la ocupó junto a su familia hasta hace muy poco tiempo. Ni Varela, que ya está fallecido, ni su familia pagaron nunca los impuestos de las rentas, por lo cual, ante la deuda, la propiedad podría pasar a remate. Seguramente este tema ya los hijos y los abogados y las compañeras y compañeros que están en el espacio de recuperación lo vendrán resolviendo. La familia Martínez Abdonur logró escapar aquel 12 de julio gracias a la alerta. Fueron a vivir al conurbano bonaerense y allí, meses después, en uno de los tantos operativos rastrillos del ejército en la región, fueron detenidos y asesinados. De acuerdo al testimonio de Walter Martínez, el domingo 22 de mayo del 77, dice, lo recuerdo muy bien, uno de los hijos, me despertaron los disparos. Era madrugada, nos levantamos, mi papá quedó adentro para quemar unos papeles. Mi mamá salió con una bandera blanca, como rindiéndose, y mi hermanito en brazos, el hermano más chico de nombre César. Con mi hermana estábamos a su lado, era el ejército y la policía. Estaban parapetados en la casa de enfrente que estaba en construcción. A mi mamá le arrancaron a mi hermanito de los brazos, le taparon la cara con una bolsa. Empezaron a disparar de nuevo hasta que alguien dijo, le dimos. Cuando dijeron que le dimos, era mi papá. Sacaron todos los muebles de la casa. A mi mamá se la llevaron ese mismo día. La gente se acercó y una señora se ofreció para cuidarnos. Después mi tía logró encontrarnos y con una autorización judicial nos trajo a Córdoba. Estos relatos, vuelvo a decir, lo van a escuchar en la entrevista, aquí funcionó la principal imprenta del ERP, se imprimía El Combatiente, se imprimía también Estrella Roja, el órgano de difusión del ERP, y también se imprimió durante un tiempo el diario El Mundo con una tirada bastante importante, y hay que decir que el diario El Mundo se tuvo que dejar de imprimir por orden de Juan Domingo Perón, que declaró que el diario no podía seguir circulando. Es una historia que a mí me recuerda, y seguramente a quienes conozcan la historia de la Casa de la Memoria, bastante a nuestra historia, o sea que supongo que vamos a ser espacios hermanos en esto de recuperar la memoria histórica, intentar terminar con la impunidad y también, por otro lado, que estos espacios de terror se constituyan hoy en espacios de memoria, se constituyan en espacios de alegría y de continuidad del accionar revolucionario. Así que vamos a esperar que con el tiempo podamos ir encontrándonos y lograr este objetivo. Yo, hablando con Valentina, la compañera que vamos a escuchar, le decía qué preciosos es para las compañeras y los compañeros de los 60 y los 70 poder pensar hoy que nuevas generaciones están en esos espacios que alguna vez construyeron con tanto tesón, con tanta convicción, intentando seguir contra viento y marea este ideal revolucionario. Bueno, todo lo que he relatado es de las fuentes de ANRED, La Fogata, La Tinta y Venceremos. Ahora sí, escuchamos la entrevista que hicimos con Valentina y seguramente será un tema que seguiremos tratando. Estamos charlando con Valentina de la ciudad de Córdoba, de la agrupación Venceremos. Gracias, Valentina, por atendernos y darnos esta entrevista para el programa radial La Bicicleta, que se transmite por la Casa de la Memoria. Hola, Mónica, ¿cómo estás? Bueno, muchísimas gracias por comunicarse y que tengamos esta entrevista, es un placer enorme. Sí, por supuesto, después de esta entrevista seguramente vamos a poder encontrarnos para poder intercambiar información. Para que la audiencia entienda, información y experiencia, para que la audiencia entienda, estamos hablando con Valentina, y Valentina fue una de las compañeras militantes de la agrupación Venceremos que tuvo el honor de poder haber ingresado a la calle de Rivera 1035 cuando esta casa emblemática es recuperada por los hijos de la pareja que allí habitaban. Y hay que decir que no solamente tenemos una historia parecida con nuestra querida Casa de la Memoria de Rosario, sino que aparte en esta casa de calle Rivera también se encontraba la imprenta de la agrupación PRT. ¿Cómo fue, Valentina, ingresar por primera vez, creo que debes haber estado en el grupo original, en esta casa? Bueno, Mónica, sí, tal cual como vos le decís, el 15 de marzo de este año, un grupo de compañeros y compañeras en Córdoba, junto a los hijos de la familia que vivió allí, en esta casa que vos mencionas, bueno, ingresamos en lo que nosotros le decimos Fructuoso Rivera, 1035, así es conocida la calle en Córdoba, pudimos ingresar a la casa donde actualmente se encuentra el espacio donde funcionaba la imprenta del PRT. Fue un día, la verdad que histórico para muchos de nosotros, que militamos y le dedicamos la vida al proyecto militante por cambiar este mundo, porque implicó recuperar una parte importante de la memoria de nuestro pueblo, pero no solo en ese sentido, sino también poder recuperar uno de los sitios que funcionó como motor e impulsor de las ideas revolucionarias. Y eso es un tinte muy particular en lo que tiene que ver con la recuperación de sitios de memoria, porque presenta características, ¿no? Distinto de los demás espacios recuperados, por lo menos en nuestra provincia. Entonces, bueno, ha significado realmente una emoción, digamos, poder recuperar un espacio que funcionó como un imprenta clandestina. Esto te lo pregunto ya en una cuestión humanística. ¿Cómo fue la reacción de los hijos del matrimonio, de la pareja de compañeros que allí vivía? Porque entiendo que uno de ellos debe recordar muy bien su vida en esa casa. ¿Cómo fue la reacción de estos hombres ya, no? Sí, más vale. Bueno, como vos decís, en esa casa vivieron tres niños. Y bueno, el más grande de ellos, por supuesto que tiene varios recuerdos, digamos, y los recuerdos son realmente emocionantes, lo que implicaba para él vivir ahí. Emocionante, por ahí, la verdad es que les imaginamos cosas que no son en relación a lo que podría haber sido la vida de un niño en la época de los 70. Recordemos que esta casa cae en 1976, pero bueno, la imprenta empieza a construirse en 1974. Entonces, desde 1974, finales de este año, hasta mediados del 76, particularmente el 12 de junio, bueno, ellos vivieron en esta casa, entonces reencontrarse con esas paredes, algunas escrituras, ¿no? Las baldosas, las habitaciones. Bueno, el patio tiene una galería muy grande, con una higuera en el patio, de la casa, ha sido realmente muy emocionante y realmente la alegría enorme, se vivió con mucha alegría, ¿no? Imagino eso. Valentina, ¿cuál es el destino que están pensando tanto los hijos de la compañera y del compañero detenido desaparecido, militante del PRT, como el espacio del movimiento popular que seguramente ha participado? Ahí vi nombres de abogados que conozco como abogados militantes de derechos humanos o vinculados a los derechos humanos. ¿Qué se está pensando sobre el destino de la casa? Bueno, eso como vos decías, ¿no? Somos un conjunto de compañeros y compañeras que venimos como poniéndole cabeza a este proyecto nuevo, junto a los hijos, por supuesto. Nosotros lo que estamos queriendo hacer en este sitio es armar un espacio de memoria con características particulares para poder vincularnos con el proyecto político que tiene vida, que ha nacido en este espacio, ¿no? Claro. Digo, nació porque es una imprenta en sí. El PRT era una organización nacional que tenía, digamos, diferentes formas de llevar adelante la distribución y la lucha de la batalla de ideas. Una era a partir de la construcción, por ejemplo, de imprentas como esta, poder producir material. Recordemos que en este espacio se imprimieron el periódico El Combatiente y el órgano de leer, Cruz Roja, como también folletos, sí, libros, incluso materiales de montoneros. Por ahí eso es una parte de la historia que no se conoce tanto, de los buenos vínculos que tenían entre las organizaciones. Entonces, en relación a esto, con lo que implica hoy recuperar un espacio con estas características, nosotros creemos que es la posibilidad de recuperar uno de los proyectos que implicó una de las organizaciones revolucionarias, claro, una de las revolucionarias, uh-huh. Exactamente. Y qué interesante sería hoy si en ese espacio puede también haber un espacio de impresión de materiales, de difusión de las ideas, tanto, bueno, inclusive hasta con los nuevos métodos, ¿no? No solamente la palabra escrita, sino con los nuevos métodos, bueno, que la tecnología y el avance del mundo ha ido llevando. Digamos que hoy disponemos, ¿no? Pero qué interesante que las nuevas generaciones puedan seguir, digamos. Bueno, ustedes me imagino que todavía están armando el proyecto, se debe estar discutiendo, algo que lleva su tiempo, lo digo por conocimiento. Sí, totalmente es así, venimos en la construcción de este espacio, estamos como en la parte, digamos, de reconstrucción en sí, tanto del edificio como de restauración del sitio, porque, digamos, la imprenta particularmente está ubicada a casi 10 metros bajo tierra, ¿no? Entonces, abajo tenemos una construcción como si fuera una bóveda, digamos, de casi 20 metros de largo por 4 de ancho, es bastante grande. En este espacio persisten, digamos, a más de 40 años, diferentes pintadas de los compañeros y las compañeras que atravesaron este lugar, digamos, tanto los que laburaron ahí como algunos compañeros y compañeras que pasaron, militantes de carteras, por supuesto. Claro. Entonces, bueno, eso también implica todo un trabajo de restauración y demás, que en relación al proyecto, volviendo a la pregunta que vos me hacías, justamente tiene que ver un proyecto que pueda, digamos, traer al presente lo que implicaron esas luchas en los 70 y que siguen vigentes hasta el día de hoy. Entonces, bueno, puede traer el presente a partir de la materialidad que implica recuperar un espacio como la imprenta del PRT en el 2019 en relación a un proyecto político. Y te diría a título personal que no hay mejor homenaje para los compañeros, para las compañeras, tanto para la pareja que habitó esa casa, que evidentemente ha estado al frente de la imprenta, como para todas las compañeras y compañeros desaparecidos, que las nuevas generaciones de militantes y de mujeres y hombres revolucionarios, estas organizaciones tomen esta posta, ¿no? La verdad que sería, tendría un espíritu muy especial cualquier espacio que se construya en esta imprenta, ¿no? Creo que tendría, sí, tendría esa cuestión. Así lo pensamos y por eso nos parece fundamental que la militancia activa hoy con las nuevas generaciones, en conjunto a generaciones que vivieron esa época y las anteriores, nos encontremos en un proyecto de reconstrucción de la memoria de nuestra patria. Bueno, Valentina, sabemos que estás con otras ocupaciones y nos has hecho el enorme favor y nos agradó muchísimo de tener esta entrevista con vos. Vamos a desobligarte, pero no sin antes decir que ya dejamos cursada la invitación para encontrarnos, tanto en la ciudad de Córdoba como en la ciudad de Rosario, porque tenemos mucho en común en cuanto a esto de espacios recuperados que han sido usurpados en la dictadura militar y que hoy se pueden recuperar desde de nuevas experiencias. Nosotros tenemos, en diciembre cumplimos 25 años de recuperación de lo que hoy es la Casa de la Memoria. Así que, bueno, estaríamos muy interesados en tener un encuentro. Sí, estaría buenísimo, hay que generarlo totalmente, hacer un cruce de experiencias y conocerlo, sobre todo sería realmente un placer. Bueno, muchísimas Valentina. Gracias, y quedo en contacto para cualquier otra vez que necesiten. Gracias, un abrazo grande, nos vemos, hasta luego. Un abrazo para ustedes.